Hola amigos, ¿cómo están? Deseamos que Dios los bendiga. Felices de reencontrarnos para que estudiemos la palabra de Dios y continuar con el examen de algunos temas que nos interesan en estas 3 semanas que estamos tomando. Y ojalá que sean más días en que podamos estar juntos para reflexionar en la palabra de Dios. Quiero traerles, amigos, la continuación del tema que veníamos estudiando acerca de la naturaleza de la eficaz oración. Cuando nos comunicamos con Dios, desearíamos que Dios nos oiga, pero podemos cometer errores. Y entonces, esto es bueno tomarlo en cuenta. Así que, ¿quién les habla? Gustavo Contreras les da la bienvenida a esta serie de los 21 días de oración, de ayuno y oración, que estamos llevando adelante en este segmento que dejamos para la Iglesia de los Tiempos del Fin. Vamos pues entonces a recordar lo que dijimos ya en las últimas emisiones. Estamos procurando aprovechar estos días de oración y ayuno, imitando lo que el profeta Daniel hizo, según el capítulo 10, de separar 3 días de ayuno y oración. Nos acordamos que el profeta, según cuenta el capítulo 10 de su libro, él separó un tiempo porque el conflicto era muy grande. Tuvo inteligencia en la visión, nos dice Daniel capítulo 1. Ahí tenemos el texto. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, esto es el año 536 a.C., fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Y entonces ahora, versículo siguiente, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, en medio del conflicto grande. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se hubieron cumplido las 3 semanas. Luego entonces en el versículo 12, esto lo vamos a estudiar en el siguiente segmento, que tiene que ver con la naturaleza del orante, las características de un hijo de Dios que cuando ora, pues Dios le oye, tiene características. Esto nos lo va a decir ya el versículo 12, pero vamos a pasar al 13, cuando allí se nos revela que también por el mismo espacio de tiempo hay un conflicto muy grande, un conflicto angélico. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, el mismo lapso de tiempo del ayuno y oración de Daniel. Pero aquí que Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Ya hemos comentado, amigos, en emisiones anteriores, que esta lucha es una lucha angélica, ya que la palabra príncipe no significa rey, en ningún momento de la Biblia hebrea significa tal cosa. Príncipe o zar en hebreo tiene que ver con un oficial, un capitán, un gobernante o un ser sobrenatural. Y en tal caso, este príncipe o ser sobrenatural que pelea contra Gabriel es un ángel demoníaco, decimos un ángel tutelar, un ángel a quien Satanás designa para que él gobierne las mentes y las emponzoñe, las mentes de los reyes de Persia, en este caso de Ciro. Y efectivamente la historia cuenta que tal cosa ocurrió, que al poco tiempo de haber librado Ciro la orden tanto de repatriación como la orden de reconstrucción del templo de Jerusalén, según cuenta Esdras capítulo 1, los lugareños, los vecinos de Jerusalén, de los israelitas que buscaban edificar su templo, ellos se quejaron y los denunciaron y trajeron muy mal informe ante el rey Ciro, y allí entonces Satanás aprovecha esas 3 semanas para crear una mala disposición en el rey Ciro, para que él desista de la orden que había dado oportunamente a los israelitas para que reconstruyeran el templo. Y en ese espacio de tiempo, amigos, una lucha muy grave entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, el mal buscando dominar la conciencia de Ciro para que él dé marcha atrás la orden a favor de los judíos, y el ángel Gabriel que viene para pelear contra esa influencia mala. Esta lucha dependía de las oraciones intercesoras de un siervo como Daniel. Y allí en la oración intercesora, Gabriel mismo pide auxilio y viene Miguel, el principal o el primero de los principales príncipes, es una traducción que también se hace de esta expresión en hebreo. Efectivamente, Miguel, el generalísimo, el príncipe de los ejércitos de Jehová, el mismo Hijo de Dios, ahí se presenta y zanja el tema a favor de Gabriel. Y entonces, pasadas las 3 semanas, se despeja la mente de Ciro para seguir confirmando la orden que él había dado oportunamente a favor de los israelitas. El punto, amigos, es que cómo el hombre puede orar para que su oración sea eficaz y que Dios le pueda escuchar. ¿Cómo dice? Vamos a leer el versículo 12, que lo estudiaremos más a fondo en la siguiente o el siguiente segmento cuando hablemos de la naturaleza de la persona orante. Ahora miremos la expresión que tiene el ángel Gabriel a favor de Daniel. Entonces me dijo el ángel Gabriel: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras, de su oración, de Daniel, yo he venido. Bien, vamos a mirar, amigos, la naturaleza de esa oración preciosa. No en el caso de Daniel, ya vamos a venir un poquito después, sino veníamos examinando el Padre Nuestro. Dijimos, amigos, allí en Mateo capítulo 6, que hay modos de orar y hay modos en que efectivamente podemos no tener ningún provecho cuando oramos en forma egoísta. En el Padre Nuestro Jesús nos enseña a orar. Y el primer lugar es poner a Dios como el centro de nuestra atención y no nosotros a nosotros mismos, como pretendía el fariseo, si nos acordamos de ese relato de Lucas 18. El fariseo que decía, aún pronunciando el nombre de Dios, pero oraba consigo mismo. Es decir, el centro de la oración era él. El Dios de la oración era él. Te doy gracias, oh Dios, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Nos acordamos. Bien, vamos a continuar mirando en San Mateo capítulo 6, versículo 10, quedamos por allí para avanzar con el Padre Nuestro y traer algunas reflexiones. Allí decía: venga tu reino, dice Jesús. Él nos enseña a orar por el advenimiento del reino de Dios. Amigos, estamos tan habituados al reino humano que venga otro reino diferente quizás pueda no atraernos, porque querríamos saber en qué consiste la naturaleza de ese reino. Pero ese reino lo lidera el Señor. Así como es el Señor, así es la naturaleza de ese reino. Vamos a mirar, por ejemplo, San Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29, especialmente esos dos textos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Noten al Dios de ese reino, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si logramos aprender de Cristo cómo es su manera, sus movimientos, sus puntos que le agradan, los que le desagradan, en eso consiste el reino de Dios, es la persona de Cristo. Y él dice: yo soy manso y humilde. Al pedirle a Dios que venga tu reino, mis amigos, estamos pidiendo que venga todo aquello que caracteriza a Jesús. Un estilo de vida en el cual prevalece la mansedumbre, la humildad, la fe. Lo que el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 22, llama el fruto del Espíritu. Son esas cosas que caracterizan el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El reino de Dios, pues, al haber en él amor, gozo, alegría, que haya paz, quietud, que haya paciencia, en fin, un sinnúmero de valores, de virtudes que hacen agradable la estancia en ese lugar. Es lo que Dios quiere implantar aquí en la tierra. Venga tu reino, como se vive en el cielo, aquí también. Aún más, en el Padre Nuestro aparece la expresión, leemos a continuación, de Mateo 6:10. Hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, así también en la tierra. Todas las cosas que practican los ángeles, que se practique acá. La voluntad de Dios, amigos, es la ley de Dios. Cuando hacemos la voluntad de Dios, cumplimos la ley. El gran problema nuestro cuando estamos orando es que tal vez no tenemos presente lo siguiente. Hay dos formas de dirigir la oración. Vamos a llamar la oración subjetiva y la oración objetiva. ¿Qué es esto? La oración subjetiva es cuando el hombre es sujeto de la oración. La oración objetiva es cuando Dios es el objeto de la oración. ¿Cuál de los dos es el correcto? Si el hombre es el sujeto de la oración, una oración subjetiva, allí es cuando el hombre cree hablarle a Dios, pero se está hablando a sí mismo. El centro es él. Y por lo tanto las peticiones, sus necesidades, sus apetencias, sus anhelos, todo en un paquete el hombre orante se lo presenta ante Dios. Y Dios no puede contestar. Oraciones en las que no aprende el individuo. De otro modo, si Dios le contestara, lo puede hacer por pura misericordia, según las necesidades, según el caso. Pero si Dios contestara este tipo de pedidos, fomentaría una clase de gente deficiente, egoístas. ¿No ocurre esto, amigos, cuando vamos a las reuniones de oración y allí está la persona, el que dirige los cantos, y luego el momento de reflexión? Puede ser antes de la reflexión o después de la reflexión viene la invitación a que se traigan los pedidos. Prestemos atención. Los pedidos revelan comportamientos muy egoístas. Hermanos, yo pido que oren por mí. Me siento mal. Pido que Dios me bendiga con un trabajo porque mañana voy a presentarme. Que Dios cure a mi pariente que está postrado en cama. Y estamos así de esa manera. La generalidad de nuestros pedidos va en esa dirección, pedidos egoístas. Entonces, si ese es el tipo de oración, oración subjetiva, donde el hombre es el sujeto, tengamos por cierto, Dios no puede contestar, porque fomentaría una deficiencia en el hombre. ¿Cuál es? El egoísmo. Que aprenda a desprenderse, a pensar en el otro. Habíamos dado el ejemplo del hijo que cuando es pequeño es egoísta. Apenas llega el padre del trabajo, él pide si el papá le trajo el regalo prometido. Pero no le interesa si el papá viene cansado, si viene con hambre. ¿Qué podría hacer el hijo para que ese papá que acaba de llegar del trabajo se sienta cómodo? Qué distinto de cuando ese hijo ya está grandecito y sí, se le nota la madurez. Papá, ¿cómo estás? Bien, hijo, bien. ¿Y cómo te fue en el trabajo? Bien, lo que cabe, sí. ¿Y el viaje? Está pesado, hay mucho tránsito. Wow, sí. Debes estar cansado, ¿no? Sí. ¿No te dormiste en el viaje? No, yo no puedo dormirme. No, yo sé, papá, pero por el cansancio, digo, ¿no? Pero se te nota bien, papá, te miro, pensé que estarías más cansado. Bueno, gracias, hijo. En fin, qué lindo diálogo, ¿verdad? Que el hijo revele interés en el padre. Amigos, así tenemos que hacer con Dios. Por eso, cuando el texto dice en el Padre Nuestro, santificado sea tu nombre, es algo que a Dios le interesa. Tengan cuidado cuando mencionan mi nombre. Háganlo con respeto. Mi nombre está como un padre para que servirles a ustedes. Pero si va a ser allí una letrina donde ustedes vuelcan todas las porquerías que hacen juramentos, maldiciones en el nombre de Dios, no, Dios no lo va a tolerar. Así que seamos cuidadosos, amigos. Santificado sea tu nombre, enseña Jesús. Venga tu reino. Anhelar que se implante el reino de Dios aquí en la tierra. Reino en los que mora la justicia, nos dice el apóstol Pedro, segunda carta. Leamos pues capítulo 3. Les invito. Vamos a ver cómo el apóstol se expresa de ese reino que todos debiéramos anhelar que llegue aquí a la tierra. Fíjese, versículo 11 en adelante. Segunda de Pedro, capítulo 3, 11 en adelante. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, noten, este es el reino que Jesús dice, venga tu reino. Esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Así, mora el amor. Hay un cambio tan grande en ese reino que para algunos significa quimera, un sueño irrealizable, una fantasía, como lo queramos decir. Pues esta es la promesa de Dios. Creó un mundo precioso en el Edén. El hombre lo malogró y la raza humana continuó con sus tendencias pecaminosas, cometiendo pecado tras pecado. Pero Jesús hizo su plan, Dios hizo su plan de rehacer esta situación. Y Jesús, el agente del plan, lo cumple perfectamente. Y ahora el Señor de todo, gracias a su muerte y a su resurrección. Ahora Él quiere implantar y tiene toda la autoridad para hacerlo, derrotando a Satanás. De hecho, ya fue derrotado en la cruz, pero ahora queda la destrucción definitiva de este ser malévolo, con todos sus huestes que le acompañaron. Y entonces Dios allí implantar ese reino donde mora la justicia. Yo les invito, amigos, a que me acompañen, si quieren, para leer algo de ese nuevo mundo que Dios nos quiere dar, allí en la profecía mesiánica de Isaías, leemos pues, capítulo 35, acompáñenme. Leemos desde el versículo 1 en adelante. Se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo o desierto, se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas, en la morada de chacales, en su guarida, será el lugar de cañas y juncos. Hay un nuevo mundo que vamos a contemplar. Y habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Bien, y aquí comienza ya un nuevo capítulo. Preguntamos todo el capítulo 35, nos habla de un mundo nuevo y así tantos otros versículos que Dios les dará como un reino para que hereden aquellos que creyeron en él. Pero el texto también dice, hágase tu voluntad, estamos citando Mateo capítulo 6, versículo 10, el Padre nuestro. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En el cielo, amigos, hubo un tiempo en que no se hizo la voluntad de Dios. Por el contrario, hubo una abierta rebelión contra la voluntad de Dios. ¿Quién originó esto? Fue Lucifer. De esto nos da cuenta Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7, cuando se entabla una feroz lucha entre dos ejércitos, uno comandado por Miguel, el gran príncipe, que está de parte del pueblo de Dios, y el otro comandado por Lucifer, Satanás. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: noten la alegría, la celebración, porque lograron echar a Lucifer. Decía esa voz: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ese acusador es Lucifer, Satanás. Bien, allí tenemos estos textos que nos hablan de una expulsión que Dios hizo del príncipe del ejército de las tinieblas, Lucifer, contra Miguel, que era el comandante, el jefe de los ejércitos de Jehová. Este Lucifer, que no hizo la voluntad de Dios en el cielo, se rebeló, trajo una forma de conducta aquí a la tierra, y que ya estudiamos en Efesios capítulo 2, versículo 3. Por naturaleza éramos hijos de desobediencia cuando hacemos los pensamientos de la carne, los pensamientos de la voluntad de los pensamientos de la carne. Entonces, eso muestra que hay un poder que rige nuestros corazones, porque Dios no permite que hagamos lo que queramos. Él es el Señor. Ya Jesús lo dijo: el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esta es la voluntad de Dios. Bien, allí estamos mirando el Padre Nuestro, la primera mitad. Al dedicarnos a Dios, amigos, cuando oremos a Dios, siempre pensemos esto: ¿cómo le podemos agradar a Dios? Y ahora, a continuación, viene la segunda parte, que tiene que ver con la relación de los hombres, con nosotros primeramente, y aún con el prójimo. Así que nunca oremos a Dios del modo inverso del que enseña el maestro. Siempre pensando en Dios, lo que a Él le gusta, hablar de lo que le molesta, que Él nos lo revele, ordenar nuestra vida ante Él. Y luego entonces traemos nuestra petición personal. ¿Cuál es? A ver, fijémonos entonces ahora en Mateo capítulo 6, versículo 11. Continúa el Padre Nuestro. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Fíjense, amigos, que allí, en el Padre Nuestro, luego la atención se vuelve hacia el individuo, sus necesidades. El pan nuestro, dánoslo. Rogar por la provisión de Dios. Ahora podemos rogar por la provisión de salud. Así como te pido que me des el pan, te pido que me des salud, que me protejas de esta plaga que está corriendo a nivel mundial. Saben, amigos, que nos enteramos que algunos de nuestros conocidos, de nuestras amistades, se van infectando. Y si bien puede, si es atendido a tiempo, puede ser sanada la persona. Pero hay temor. Uno puede perder la vida, nadie quiere perderla. Entonces, rogarle a Dios: Señor, perdónanos. Primero el pan, el derecho de pedir un pan, un vestido. Pero luego entonces pedir perdón por nuestros pecados. Pero, amigos, hay un asunto. Y es que cuando pedimos a Dios por perdón, estos dos asuntos los queremos manejar ahora. Pedimos perdón a Dios, tengamos nuestra vida en armonía con Dios. A ver, miremos Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Por lo tanto, si vamos a pedir perdón, tenemos que haberlo otorgado. Déjeme manejar estos dos asuntos. Esto es la provisión del cuerpo, esta es la provisión del alma. La del cuerpo: dame, Señor, el pan, dame el alimento, dame todo lo que mi cuerpo necesita. Pero amigos, aún así, Dios está pidiendo que seamos inteligentes. Ya vamos a mirar el texto. Y junto con la provisión del cuerpo, cuidar por la provisión del alma. Y es estar en paz con Dios. Amigos, es bueno que reconozcamos que los pecados que cometemos nos separan de Dios. Y pedirle a Dios, Señor, si hay pecado aún oculto de mí, muéstramelo, ayúdame, para que así como me das alimento para el cuerpo, me des el alimento del alma. Hay personas que no le dan importancia a este asunto y sí se preocupan por este. Es decir, tienen conductas desagradables, afean el alma, mentiras, reyertas, y se comportan casi como animales, porque no les importa el cuidado del alma, que el alma se afee. Déjenme, amigos, que les diga, una persona rezongona o criticona, una persona mal hablada, una persona que siempre tiende a pensar mal del otro, pero pide por la comida. Y Dios, te pido que me bendigas, que mis hijos tengan trabajo y que siempre haya un pedazo de pan en mi mesa. Dios nos ama, que le puede conceder el pan, lógicamente se lo va a dar y mucho. Lástima que no logra ver que así como alimenta o busca alimentar el cuerpo, tiene que alimentar el alma. Y alimentar el alma, amigos, es comenzar a sacar las porquerías que afean el alma. Algunos no le dan importancia. Dicen palabras así como, la mente viene. No se sienten mal. Y cuando alguien los hace sentir mal, ellos se molestan. Esa fue la experiencia de Jesús. ¿Por qué no lo querían en los días del Maestro? Porque era la pureza caminando. Y en su manera de moverse, les mostraba que se portaban mal. Busquemos este bienestar del cuerpo y busquemos también el bienestar del alma. Así como estamos preocupados para tener la provisión, nuestra alacena completa, y más en estos días de acopio por el coronavirus. ¿Saben, amigos? Déjenme que se los cuente. Yo les invito a que me acompañen solamente a reflexionar, nada más. Tú estás entrando a una tienda y tú vienes a copiar también, a proveerte. Está perfecto, estamos juntos. Y en eso tú miras en el escaparate, allí individuos que están peleándose. ¿Por qué usted lleva tanta el napkin, el papel allí para lavarse las manos o el papel personal? Si usted se está llevándose todo. De hecho, me tocó ir a la tienda y mirar allí personas chinas, en este caso, todo el paquete, el paquetón. Cuando uno busca en internet, investiga, da un informe totalmente opuesto. Eso es psicosis. No se sabe por qué se llevan, si hace falta, lógico, pero no en el extremo de llevarse cantidades. ¿Y qué produce un efecto? El escaparate vacío. Si está vacío, entonces aquí hay problemas. Entonces nuestra cabeza comienza a trabajar. Hermanos o amigos, ¿qué pasó con nuestra madurez? Con nuestra capacidad de raciocinio. En que si ustedes vieron en las tiendas, están llevándose cosas que algunas se entiende son de consumo intenso, pan, agua, pero papeles allí, ¿para qué? Si hasta podemos usar el diario. Revistas que no usamos, allí aprovechamos y ya usamos y votamos. Pero lo que importa es que mientras se está proveyendo para lo material, a gritos, empujones, palabrotas, al otro que le discute, Señor, llévese solamente un paquete, yo hago lo que quiero y yo me lo llevo acá porque yo lo necesito. ¿Y qué sería si hablamos de un cristiano? Amigos, hablemos de eso, estamos hablando con gente cristiana, religiosa, creyente, por algo estamos conectados allí en la televisión, ¿sí? ¿De qué sirve proveer para el cuerpo y el alma la tiene arruinada? Démosle valor al alma, amigos. Por eso es que el Señor dice, perdona nuestros pecados. Y eso es un pecado feo, el haber desfigurado la belleza del alma. Nos preocupamos por el cuerpo y el alma. Cuando digo, hermanos, amigos, el cuerpo, que tengamos provisión para comer y dar de comer a nuestros hijos, está muy bien, es excelente, así tiene que ser. Pero de la misma manera y con la misma intensidad, cuidemos el espíritu que no se afee en la forma como tratamos al otro. A veces lo insultamos. Este aspecto, amigos, del trato humano, Dios lo observa. Y muchos no pasaremos la aprobación si es que no prestamos atención y buscamos cambiar estos rasgos malignos. Si nos preocupa el cuerpo, a ver si tenemos, con una tos, a ver, que vieron la prueba que se nos sugiere, en la mañana respírese unos tantos segundos, aire puro. Si usted tolera respirar unos 10 segundos, respire profundo, respire, aspire, etcétera, tantos segundos o minutos, y usted no tose, ok, tiene buenas sus vías respiratorias, ¡ah! Ya, entonces no tengo coronavirus. Pero podemos tener el otro coronavirus del espíritu, que es peor, amigos, en el trato despectivo, peleonero, crítico, envidioso, celoso, de peleas, se suben de tono, sube el volumen, se hacen pesadas las palabras, los insultos, sarcasmos, indirectas, lo que usted quiera. Pero le damos importancia que el doctor, doctor, ¿cómo ve mi corazón? Y mira, yo lo estoy viendo que late. Sí, pero auscúlteme porque creo que tengo un soplido. A ver, escúchelo. No, no, está bien. Yo lo veo bien. ¿Y el corazón? Te acabo de decir. No, no, te estoy hablando de tu corazón. El del alma, amigos. ¿Cómo está eso? ¿Nos damos cuenta? El Señor quiere que al orar prestemos atención a todo el aspecto de nuestra naturaleza, no solamente el cuerpo. Cuidemos el alma. Quiero invitarles para que podamos ver la sintonía bíblica. En la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1 en adelante, se describe a una mujer cristiana casada con un esposo no creyente. La forma de actuar de la dama. Vamos a prestarle atención. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los maridos que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío, es decir, el adorno, el arreglo de la ropa, del peinado, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno. Ese es el adorno que Dios quiere, el del alma, el del corazón, en el incorruptible ornato o adorno de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Dios valora muchísimo, amigos, el trato del ser humano, su dulzura, su don de gente, su suavidad, su paciencia, su comprensión. Tal vez ustedes pueden admirar a ciertas personas, haberse rozado con alguna de ellas, que usted dice, qué linda persona. Yo estoy con ella y me siento bien, me siento en paz. Siempre tiene una palabra oportuna, se le nota la sonrisa en su rostro. ¿Cómo me gustaría? O a veces pensamos en nuestros hijos. Yo quisiera que mi hijo fuera como este joven. Todos deseamos ser mejor. Cuidemos, pues, el espíritu, el alma. A ver, quiero referirles, amigos, a la experiencia que tuvo el profeta Samuel, según cuenta el primer libro de Samuel, capítulo 16. Dios había enviado a este profeta a que escogiera un nuevo líder nacional, un nuevo rey, ya que el actual, Saúl, se había comportado mal. Dios ya no lo quería. Y el profeta Samuel obedece y se traslada a la zona donde iba a estar esta familia, en Belén. Y habla con Isaí, que es el papá de 8 hijos. Y a la mesa, pues vinieron todos, faltaba uno. Leamos el texto, les invito. Primer libro de Samuel. Capítulo 16. Versículo 4 en adelante, leemos así. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, es pacífica tu venida, porque era un hombre de Dios y él podría traer mensajes buenos o no de parte de Jehová. Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, Samuel vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. Le fascinó, un joven agradable, elegante, fuerte, bello, de apariencia, a lo que Dios le responde a ese pensamiento no expresado. Jehová dice a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amigos, Dios mira la belleza del alma. Déjeme que les cuente una historia, una anécdota que pasó en mi país. Allí fueron los artistas, uno de ellos famoso, a filmar una película en los Andes, allí de la Patagonia, donde hay hielo, allí los limítrofes entre Chile y Argentina. Y estos artistas filmaban la película, creo que era 7 días en el Tíbet o algo por el estilo. Y el principal artista, muy querido, conocido, bella apariencia. Y entonces las muchachas fanáticas de Argentina, esperando que su ídolo saliera al balcón para dar algún saludo. Y las chicas hacían horas que estaban esperando allí. Habían puesto carpas, todas emocionadas porque este artista americano llegaba al país de Argentina. Amigos, no solamente no apareció, sino que tuvo comentarios despectivos. ¿Por qué tengo que aparecerme ante esas negritas? Algo así. Y cuando las chicas, que de paso no son negritas, las argentinas, amigos, ustedes pueden saber que son chicas muy bellas, cuando escucharon este testimonio, se ofendieron. Que nos trate así, con tal desprecio. Realmente, si pido disculpas después, no lo sé, les cuento algo que ocurrió. Me estoy refiriendo a eso. Personas que pueden ser bellas en la apariencia exterior. Las chicas por algo estaban queriendo ver a su ídolo y él no salió. Porque adentro había otra cosa fea, de mal olor. ¿Se entiende? Otra vez leemos el texto, amigos, de primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. La forma en cómo Dios se expresa ante Samuel, que quedaba impactado ante este joven, bello de apariencia. Jehová responde a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira como ve el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amigos, Dios mira tu interior. Pero pastor, yo... A veces, ¿saben amigos? Nos cuidamos por lo exterior. ¿Y cómo me veo? A ver, me veo. Ay, nena, estás gorda, ¿eh? Porque no sé qué te pasó. Yo sé, pero dígame, dime si me veo mejor. Estamos así, mirándonos, ante el espejo, ante el sastre, el modista, ante mamá que nos va a decir qué pasó, en fin. Pero no cuidamos de la misma manera el arreglo interno, decía la carta de Pedro en el capítulo 3. Ese incorruptible ornato, adorno del corazón. Prestarle atención. ¿Esto qué significa? ¿Cómo anda tu genio? Tú puedes ser bello o bella por afuera, pero pierdes la paciencia y te sale de la boca lo que uno suele mirar en la letrina. ¿Qué es eso? ¿No le damos importancia a esta belleza del alma como es la de tener autodominio? Y por más que y tú sacas una belleza que se llama paciencia. Qué bonito, amigos, es ver personas que pueden ser de linda apariencia externa, pero mucho más cuando son bellos por dentro. De eso trata la oración del Padre Nuestro. Dame la necesidad para cubrir el aspecto físico, pero el alma, perdóname mis pecados. ¿No reza así el Padre Nuestro? Que Dios cure estas falencias del alma. Prestar atención, amigos, para que nuestra oración sea poderosa ante Dios, ya que el orante está metido en el medio, limpiando su alma. Déjenme que les cuente, amigos. Hace unos siglos atrás, se hizo famoso el caso de Diógenes el Cínico. Lo pueden buscar en Wikipedia. Este personaje fue contemporáneo de Alejandro Magno, aquel famoso emperador griego, rey griego, que murió por el 323 a.C. Diógenes el Cínico era un filósofo. Él se paseaba por las calles de Atenas, en Grecia, pero con su característico atuendo, solamente un taparrabos, calzoncillos, el resto desnudo, en cueros, decimos, arriba, abajo, los pies descalzos, pero él cargaba un farol, solía andar con un farol. Este hombre se hizo conocido por su aspecto cínico, su manera de referirse a los valores de la sociedad de aquel tiempo. Sus amigos y enemigos le decían, Diógenes, ahí tenemos la imagen de lo que nos pinta, aunque acá está con ropas, la historia real cuenta que no tenía ropas, excepto su taparrabos. Diógenes, si tú adularas al rey, no necesitarías comer lentejas o frijoles. A lo que Diógenes contestó, si tú comieras frijoles, no necesitarías adular al rey. En su casi desnudez, él vivía en un tonel. Así es como lo pintan algunos dibujos medievales. Como el chavo, erecto, pero el tonel aquí acostado. Ahí lo tenemos. Esa era su vivienda. Recuerden, Diógenes el Cínico con un farol y los perros que le acompañaban. Se hizo famoso, amigos, por una expresión de Diógenes. Recorriendo las calles con un farol a plena luz del mediodía, él solía decir, busco un hombre. Si no lo encuentro con la luz del sol, a ver si con un farol encuentro en el mediodía. Busco un hombre honesto, fue su frase favorita. No lo encuentro, busco un hombre honesto. No lo había. Todos le daban valor a las cosas que él despreciaba. Valor al honor, a la posición, valor a las cosas que uno, mientras que él le daba importancia al espíritu. Al punto que, esta historia se hizo conocida, que el mismo Alejandro Magno, el rey de toda Grecia y del mundo conocido de aquel tiempo, lo visitó. Porque Diógenes se hizo famoso con sus dichos punzantes. Y entonces Alejandro se trajo su ejército y ubicó dónde era el domicilio, en un lugar perdido allí, un lote con zacate, con yuyo, más el tonel y los perros que andaban cerca. Allí vivía. Y entonces Alejandro Magno, que se dirige a Diógenes. Diógenes, ¿eres tú? Y él asiente. ¿Quién te está visitando? Es tu rey. He venido con un propósito, que me dediques una frase. Y Diógenes, amigos, a esa hora del día, lo que menos quería era halagar a nadie, decirle nada a nadie. Y con total desparpajo siguió haciendo lo que él estaba haciendo. Alejandro se molestó. Era el emperador. Y estaba dirigiéndose a un súbdito que le debía obediencia. Diógenes, te estoy hablando. Yo vine de lejos, me han hablado mucho de ti. Te pido que me dediques una frase de tu repertorio ingenioso. Diógenes seguía en silencio. A lo que un soldado cercano a Alejandro Magno le pidió permiso. Dame la orden, majestad, y yo le vuelo la cabeza a este individuo por el desprecio que le hacía. Y Alejandro dijo, no se gasten, déjenlo. Y luego insistió una vez más a Alejandro. A lo que Diógenes dijo, bueno, está bien. Si tú quieres que te dedique algo, por favor, ¿te puedes correr que me estás tapando el calor del sol? Esas fueron las frases que dijo Diógenes. Córrete que me estás tapando el calor del sol. Por favor, te quitas de en medio. Quiero disfrutar del sol. Ya Alejandro se ofendió y se fue. Lo dejó. Al poco tiempo, ambos fallecieron. Si quieren, amigos, búsquenlo en Wikipedia, o Diógenes el Cínico, una historia acerca de él. Noten, si bien no es modelo para nadie, Cristo es nuestro modelo. Quiero extraer un mensaje. Diógenes representa a aquellas personas que desprecian lo que otros aprecian. En el caso de Samuel, valora a ese joven, buen mozo, alto, fuerte. Eliab, el hijo mayor de Isaí, y el hermano mayor del jovencito David, a quien Dios finalmente escoge. Cuando Dios le dice a Samuel en su conciencia, no mires lo alto de su estatura ni lo bello de su parecer, porque yo lo desecho. Porque el hombre mira esto, yo miro el corazón. Y efectivamente, amigos, Dios tenía razón. Ahí tenemos el texto. Porque en esos días comienza una batalla dramática. Y es que el gigante Goliat aparece desafiando a los ejércitos del rey de ese tiempo, Saúl. Saúl, pues, había convocado a todos los hombres y jóvenes para que formaran parte de su ejército, y entre ellos fueron los tres hijos mayores de Isaí, el papá. Y Eliab, el buen mozo, allí fuerte, guerrero, él se presenta con sus hermanos. Pero al cabo de unos días, el papá le pide a David, que era un niño pequeño, hijo, llévate comida para tus hermanos mayores y averigua cómo están y me traes un informe. Sí, papá. Y así fue que David se encaminó. Cuando llega, observa un alboroto. Y es que todo el campamento está alarmado por los insultos, la provocación y la guerra inminente que provoca Goliat, un gigantón de metros de altura. En eso aparece Eliab. Se enoja contra su hermanito. ¿Tú qué haces acá? Yo te conozco que eres un pendenciero. Siempre buscas allí meterte donde hay problemas. ¿Qué haces acá? Vete al campo con tus animales. Él era pastor de ovejas. Un trato descortés de Eliab, el hermano mayor, para con su hermanito, que se hizo el gallo allí pelearle. ¿Por qué no lo hizo con Eliab? ¿Por qué esa valentía que tiene con el jovencito no se la tiene contra el gigante? Porque, amigos, la apariencia no es todo. David finalmente le dice a su hermano, ya, déjenme, se aparta, quiero ver al rey. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Voy a pelear yo? Porque ¿quién es ese incircunciso que venga a insultar al Señor? ¿Pero quién es? Y allí, amigos, se ve lo que Dios siempre quiere ver en un ser humano. Ese calor, ese fuego por el Señor, esa defensa de Dios. Efectivamente, amigos, David es encaminado al rey Saúl y ahí se lo presentan. Este jovencito, este niño, pues quiere tener tu permiso para pelear contra el rey Goliat. Pero tú eres un niño. ¿Y qué problema? Dios sabe que yo, siendo pastor de ovejas, yo me valgo de las piedras, de un palo, y aunque venga un león, un oso, así Dios me ha cuidado y defiendo a mi rebaño. Así haré con este hombre también. El rey Saúl, pues, lo vio determinado, le pide a sus soldados, vístanlo, a ver, de soldado. Y se le puso todo el equipo, pero lo aplastaba al jovencito. Imagínense el escudo, la espada, no lo podía arrastrar. Finalmente David dice, déjenme, yo voy a pelear a mi manera. ¿Pero qué vas a hacer? Acá tengo mi onda, mi zurrón, ¿eh? Allí quedan, como en Argentina, las boleadoras, decimos también, ¿no? Y entonces allí él sabía manejarla, ponía unas piedras adentro y la revoleaba y soltaba una de las cuerdas y salía la piedra a toda velocidad. Dios me va a cuidar, pero él es un hombre de guerra, tú no puedes meterte con un hombre que es asesino también. Yo tengo un Dios que me cuida. Quiero invitarles, amigos, a que leamos algunas expresiones que hacen, que justifican que Dios por algo escogió a este niño pequeño, David, y no lo escogió al grandote, buen mozo, fuerte, Eliab. Este era un cobarde. ¿Saben? Por la apariencia exterior, decimos, este tiene que ser el gran rey. Dios dice, no. Yo busco el corazón. Cuando ya lo encontré, yo me hago cargo de darle el resto. Amigos, esto es lo que Dios está buscando, aún en el Padre Nuestro. perdona mis pecados, todas las cosas que afean el alma. Pero vamos a leer ahora, estamos en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 34. Dice allí que David responde a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Un niño demasiado aventurado en lo que dice. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente, y eso yo no lo voy a tolerar, que insulte a mi Dios. ¡Wow!, diríamos nosotros. Finalmente, cuando David se enfrenta con Goliat, que le doblaba en estatura, muy alto, un gigante enorme, y David un niño, Goliat se ofende. Pero esta gente, estos enemigos, ¿por qué me hacen? Me están tomando el pelo. Yo quiero un guerrero, no un niño. ¿Por qué me mandan un niño para pelear? Miren, amigos, cómo David responde. Versículo 45. Leemos, pues. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú provocaste, y tú lo vas a pagar. Y amigos, ya conocemos el resto de la historia. Cuando estos dos se enfrentan, y a toda carrera venía Goliat con su lanza enorme para ensartarlo, y David tomando el zurrón allí, las boleadoras, tirando allí, y tira, y solamente el ángel pudo guiar la piedra para que se incruste allí en la frente, y el hombre cae desmayado. David inmediatamente toma la espada del enemigo y le cortó la cabeza. Se acabó. Amigos, Dios está buscando hombres de tal talla. La oración nos enseña. El Padre nuestro nos está enseñando. El pan de cada día, dánoslo diariamente. Perdona mis pecados, como yo perdono a otros, perdóname mis defectos del alma. Límpiame para ser una mejor persona. ¿Querríamos serlo, amigos? Es la invitación que les estamos trayendo, que ustedes también quieran ser personas distintas para que su oración sea poderosa, porque están aprendiendo, mirando con el ejemplo de Jesús, cómo orar para que Dios escuche. Estos son mis hijos que están madurando, que hacen lo que yo quiero, que me piden lo que yo deseo, se los voy a conceder. Y usted gana allí y Dios le concede lo que usted está anhelando recibir. ¿Lo cree así? Dios se lo está enseñando, Dios se lo va a conceder. Si creemos estas cosas, amigos, Dios nos va a bendecir más que grandemente. Así pues, quedamos en contacto todavía hasta la siguiente emisión. Y hasta entonces, que Dios los bendiga.